Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Claro, yo pensaba cuando leía este versículo ahora, Jesús le dice a este hombre, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sin embargo al lado puede haber otra persona humilde de la que no conocemos el nombre y puede valer mucho más que Pedro. Lo único que se dice en ese versículo es que sobre él se edifica la iglesia. Pero nada más. El versículo podría continuar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero este de al lado, que nadie conocerá ni el nombre siquiera, y que morirá desconocido y encima enfermo y joven, valdrá más que tú. Lo único que se dice en el versículo es eso. Y nada más que eso. Una cosa es la misión que cada uno tiene y otra cosa es la santidad. El mismo Dios que le da a Pedro la misión de ser el primer sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica, ese mismo Dios le dice a otra alma, tu misión será ser padre de familia. Y puede añadir, y enfermo de los riñones. Y esa es tu misión en la vida. Y el mismo Dios que da una misión, da otra misión. Y el mismo Dios que le dice a uno, tú irás por los montes, los caminos, prados, mares, predicando, haciendo milagros, al otro le dice, tú estarás inactivo en una cama, de médico en médico, buscando la solución. Cada uno debe aceptar lo suyo. Cada uno debe aceptar lo suyo. Y después, además, más adelante, cuando Pedro se lleva aparte a Jesús y se pone a increparle, no lo permita Dios, Señor, eso no lo puede, no te puede pasar, Jesús se vuelve y le dice, quítate de mi vista, Satanás. O sea, que el mismo que escoge para la misión, en algunos momentos se comporta, pues, como un demonio. En algunos momentos, no tan mal, pero el mismo instrumento elegido puede en algunos momentos comportarse muy mal. Y sin embargo, de él es la misión. Por eso esa gente que dice, pues tuvo conmigo una mala salida, tuvo conmigo una mala respuesta, una mala contestación, o le vi hacer algo que no era ejemplar, luego ya, fíjate, y lo descartan de la misión de Dios, pues se equivocan totalmente. ¿Cuántas veces habremos oído a fieles que por tal o cual cosa, a tal persona ya dicen cruz y raya, pasamos página? Ese ya, para mí, pues se equivocan totalmente. Si estos hubieran vivido en esta época, al ver esto hubieran dicho, uy, le ha llamado Satanás, ha hecho esto, se acabó. Y sin embargo, sobre él estaba edificada la iglesia. Con lo cual, ya veis, que no debemos juzgar sobre las misiones de Dios. Y una última cosa. Jesús, en ese versículo, le dice, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. La visión humana de las cosas. Si tenemos una visión humana, en cuanto empieza esa visión humana, se quita la visión divina. En cuanto consideramos las cosas solo humanamente, ya no estamos en una luz divina. Eso puede ser un proyecto apostólico, o puede ser mirar humanamente a una persona, o incluso a toda la iglesia, humanamente. Pues cuando tenemos solo esa visión, podemos creer que nuestra visión es muy buena, pero en realidad es muy pobre. Que nuestros consejos son utilísimos, no lo serían. ¿Cuántas personas dicen, si yo pudiera hablar con el Papa, le diría esto y lo otro, y tal y cual cosa, que ya todo cambiaría y la iglesia florecería como un prado en primavera? Cada uno tiene la solución ya para que todo vaya bien. Pues ese tipo de personas nunca tienen la solución. Lo que demuestran es que no saben, son como niños a los que el Papa, los cardenales y los obispos pues tienen que aguantarlos a la salida de una confirmación, de un cóctel, de un tal, porque vienen ansiosos a decir aquello que ya va a arreglar todo, porque ellos tienen la solución. Pues no. Pongo esto, que es extremo, para que todos nosotros comprendamos que a veces, en un grado mínimo, pero se nos puede contagiar esto, en un grado mínimo podemos estar contagiados de este espíritu. Pues humildad, humildad en el juicio a los demás, humildad en aceptar nuestra misión y humildad en reconocer que nuestra visión de las cosas puede ser mucho más humana de lo que pensamos. Nada más, que todos nosotros, delante del sagrario, vayamos pensando al estilo de Dios.